ese día no cayó el mundo, se dio por dentro. La mañana llegó sin aviso, el café se enfrió en la mesa. Una frase mal colocada partió la vida en dos piezas. No voy yo. No hubo gritos ni escenas, solo un silencio brutal. Entendí que algo cedía y no sabía cómo parar. No fue el golpe lo que dolió, fue quedarme sin piso. Cuando todo pierde forma y no hay plan B para seguir. El día que todo se dio, yo seguí respirando, no porque fuera valiente, sino porque estaba ahí parado. Se rompieron mis certezas, no mi decisión. El día que todo se dio, no me fui, me quedé en pie. Vi mis manos temblar lento, sin saber qué sostener. Las promesas se hicieron polvo antes de poder caer. Dios no habló en ese instante, no explicó lo que pasó. Se sentó conmigo en ruinas y eso fue lo que salvó. Cuando el suelo se quebró, cuando el aire no alcanzó, seguir de pie fue la fe cuando todo se rompió. El día que todo se dio, no corrí, no corrí, no desaparecí, no corrí, no corrí. Me quedé con el peso entero sin saber que venía después de aquí. No gané ninguna batalla, no gané atención. El día que todo se dio, empezó mi decisión. No me salvé del golpe, me quedé